entre las 11:57 y la 1:30 de la mañana, entre el día martes y miércoles. Quédate en compañía de Sombras de la Noche, con la conducción de Gerardo Águila, en Sechu Radio Online. Bienvenidos a un nuevo programa, soy Gerardo Águila. Comenzamos el programa de Sombras de la Noche en Sechu Radio con la lamentable noticia de la muerte de Agustín Rojas Reyes, más conocido en la escena como Evil Ejecutor, quien fallece este fin de semana, el viernes 21 de noviembre. Para abrir el programa escucharemos lo que ha sido su carrera musical. En el año 2012 se une a The Executor de Viña del Mar, en la cual participa en el bajo. Con esta banda saca un single en 2014 titulado Juicio Final. Agustín estará siempre en la retina de quienes compartieron con él, familia en general, amigos y compañeros de escena. Su legado perdurará por siempre en la escena chilena. Para el 2010 ingresa a la banda Nightmare, con la cual sacan su primer trabajo del split llamado Kiasen WWR. Y en el 2011 sacan su promo titulado 2011, y para el 2012 sacan el demo titulado Total Disruar. Ahora nos quedaremos con el tema Slave of the Bear Nightmare. Con el auspicio de Manto Negro Producciones, estás escuchando Sombras de la Noche en Sechu Radio. Okay, animal. Agustín Rojas Reyes para el 2010 participa en la guitarra y el bajo en las presentaciones en vivo de la banda Sleeps Violences, en la cual en ese año presenta lo que es su último trabajo conocido, el disco titulado Metal Bitch, y ahora nos quedaremos con el tema The Scammers Die. Con el auspicio de Cuyen Producciones estás escuchando Sombras de la Noche en Sechu Radio. Recordando lo que ha sido el legado de Agustín Rojas Reyes, quien ha participado en varias bandas, entre las cuales en el 2008, junto a su gran amigo quien me ha podido dar el apoyo para realizar esta parte del programa, Francisco Goble, con quien después de muchos años de proyecto forman Nox. Agustín participa en la guitarra y el bajo, sacando un demo en el 2011 llamado Promo 2011. En el 2012 un single titulado The Bleeding Dust of Nothing Land. Y en el 2013 el demo titulado Reverend Ratchet Showdown of Nox. Y para el 2014 lanzan el disco Necro Barrier. En el último auto de fe, Agustín participó en el escenario junto a Nox. Y ahora nos quedaremos con el tema de Nox, The Bleeding Dust of Nothing Nox. Recuerda que estás escuchando Sombras de la Noche con el auspicio de Anticosmic. Después de haber escuchado lo que ha sido la carrera de Agustín, escuchaste a Tabernarios, quienes nacen en Santiago y nos presenta su single titulado 1974. Para continuar escucharemos a Sniper, quienes nacen en la ciudad de Talca y nos traen el tema Never Surrender, presentado en el EP de este año. We'll be right back. los arcanos ecos del caos. Ahora nos trasladamos a Santiago con la banda Anáconos, quienes nos traen su tema Falsa Sonrisa, la cual está incluida en su disco titulado Anáconos, presentado en enero de este año. We'll be right back. Ahora nos quedará un Sectario Plastic, banda santiaguina nacida en el 2013 y que para este año presentan su primer trabajo titulado Plastic in the Charrow, de la cual extraemos el tema The Out King the Core, tema con la cual abren el demo. Yeah. Desde Concepción llega Dark Pax, banda nacida en el 2013. Ahora nos quedaremos con su maqueta del próximo trabajo. A continuación escuchas el tema Temple of Flies, con el auspicio de cuya en producciones estás escuchando Sombras de la Noche. Para continuar nos trasladamos a Talca, con esta banda llamada Rousseau Bodypad Autopsy, de la cual extraemos su tema Necrobody Production OVNI Severed Gore. Recuerda que con el auspicio de Manto Negro Producciones estás escuchando Sombras de la Noche en Sechu Radio. We'll be right back. Ya para finalizar el programa del día de hoy nos quedaremos con la banda Urogenital Macrophag, quienes nacen en Concepción y nos vienen a presentar su tema Colitic Cocktail. Muchas gracias por su sintonía, soy Gerardo Águila y esto fue Sombras de la Noche en Sechu Radio. Recuerda que escuchaste Sombras de la Noche en Sechu Radio con el auspicio de Anticosmis Producciones.